Pues parece que negras tormentas agitan los aires, sin nubes oscuras nos impiden ver. Y no estamos hablando del tiempo, estamos hablando de anarquismo. Que prenda la hoguera, que suene la alarma. Esto es Cienfuegos, 137. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue. Hola, hola, hola, pues llegamos a Cienfuegos, esta ciudad. Quisimos verla. Prendemos la mecha de la hoguera número 137 de Cienfuegos, tu programa amigo. Desde 2016, mezclando política y rock y otros sonidos, en esta particular batidora radiada desde la Sierra Maestra Pinteña. Recibe un saludo de este que te habla desde el estudio de Radio Sata en Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos. Soy acompañado por un tocayo, compañero Buenaventura Dabuti. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Salud, compañero. Salud, camarada. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde aquí en Radio Sata desde Pinto, el centro geográfico de la península ibérica, y remitimos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara Yuri Libertaria de Valencia. También estamos, lo que se lleva ahora, los podcasts, cuando y donde quieras, en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. También redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y hasta un grupo de difusión en Telegram. Todo rima, como el programa de hoy, que va a ser el musical anarcosindical. La hoguera de hoy va a ser, ya lo decimos, una apología musical con mayoría abrumadora de los sonidos de punk y hardcore, de un modo concreto de luchar, un modo de lucha que, bueno, como todas las estrategias, ideologías, como lo queramos llamar, pues no está exento de polémicas, de matices, de debates, de críticas y de lo que quieras. Una historia centenaria que tiene su reflejo aquí y ahora, y es una historia que, en el caso de las dos personas que estamos hoy aquí delante del micro, pues es algo que hemos mamado desde que empezamos a interesarnos por la película. Hemos tenido cercana siempre, es uno de los modos que quizá hay gente que no lo, que con 50 años no haya oído hablar de ello en la vida, les suene muy de las películas. Nosotros es algo que hemos visto más o menos de cerca siempre. Y en nuestra generación, además, fue algo que fue muy, muy pegado a muchos de los grupos que van a sonar hoy aquí. La idea no es profundizar, sino dar muchas pinceladas para que así suene mucha más música, a ver si somos capaces de no enrollarnos de más. Y ya hemos dicho de que hablamos de esa combinación de anarquismo y sindicalismo que se deben llamar, o sorpresa, anarcosindicalismo, y que en España desde 1910 está organizada bajo las siglas de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y sus diversas variantes de las que hablaremos. Y una organización, un modo de hacer las cosas que desde los años 30 tiene como himno algo que vamos a escuchar ahora y que te va a sonar sí o sí. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama al deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero va. Yeah. Bueno, unos acordes, una letra que conocemos bien todos, por lo que nos hemos acercado al punk y a la política, sí o sí, desde siempre. Está en concreto es la versión de los sevillanos desde Utrera, Los Muertos de Cristo, que es un grupo que hoy hacen prácticamente lo mismo que hacían, con el nombre de Los Muertos de Cristo, con otro nombre más anarcosindical y con mejor marketing, o que al menos te cierra menos puertas en determinados sitios, como es el nombre del Noi del Sucre. Y es, como digo, una de las miles, cientos de versiones que tiene este himno, este A las Barricadas. Este himno que de por sí es una versión, además. Ahora va la explicación, algo que nos gusta tanto. Hoy van a sonar varias versiones de himnos clásicos y otras canciones que se han convertido ya en himnos, aunque no se reconozcan así, porque parece que el hardcore no puede ser himno. Pero esa es otra historia. Multitud de estilos se han hecho de versión de A las Barricadas, que, como dice aquí el compañero Dabuti, es una versión ya de por sí. Es el himno oficial de la CNT, de las CNTs y de la CGT, y como tantos himnos revolucionarios, tiene su origen en Europa del Este, en este caso concreto, en Polonia. Y por si había duda, el himno, el título de la versión original es la Varsoviana, la Varchavianka, Warszawianka, tú que sabrías pronunciarlo bien. No tengo ni idea, Varsavianka o algo así, igual. Yo creo que lo de Varchavianka es la transcripción fonética a los castellano parlantes. Sí, sí, seguramente sí. Sí, se compuso bastantes años antes de utilizarse por los anarquistas españoles, en 1883, por el poeta y sindicalista polaco Władysław Siwiecki, cuando estaba preso en Varsovia en plena lucha del movimiento obrero contra la ocupación del imperio ruso que estaban viviendo en Polonia. Y la música, a su vez, ya se está basando en un tema popular polaco, como pasa con muchos himnos y mucha de la música de esa época, en la que no se grababan las canciones y todo iba pues sí, según lo que tocaba, todo, y las partituras, por supuesto. Y mucha transmisión oral. Eso es. También de, bueno, en mi pueblo cantan esto, se queda el tonillo, se le va cambiando la letra y bueno, pues... Eso es, pues la SGAE se forraría si viajara al pasado. Al movimiento anarquista español llegó esta tonadilla, esta varsoviana, ya en los años 30 del siglo XX, en pleno momento de esplendor de la CNT. La partitura se publicó en el periódico Tierra y Libertad en noviembre del 33, con arreglos musicales de Ángel Miret y letra de Valeriano Orobón. Y afirmaban que habían conocido el himno por unos anarcosindicalistas alemanes con los que habían coincidido en uno de tantos congresos y acciones. Pronto se hizo muy popular y sustituyó como himno de la CNT al antiguo Hijos del Pueblo. La primera grabación de Las Barricadas es del año 36, que la hizo el Orfeo Catalá de Barcelona bajo la dirección de Francesc Pujol. Y bueno, hemos mencionado la CNT y está claro que es inevitable mentar esos años 30, ese breve verano de la anarquía, la revolución libertaria que se hizo coincidiendo con aquel contexto de la guerra civil que se proclamó durante esos meses del 36. No sé si podría hablar de que ya llegó al 37 o sería... Hombre, me envalentonaron mucho. El final yo creo que claramente lo marca los sucesos de mayo del 37, ¿no? El final de todo, en el que, pues, por un lado el Partido Comunista y por otro lado los partidos nacionalistas catalanes aplastan lo que quedaba de revolución. Sí, pero luego nos detenemos un poco más en aquello, porque claro, yo lo marcaba en mayo del 37. Sí. Ese corto verano de la anarquía, ese año de la anarquía más o menos, esas colectivizaciones, especialmente en Aragón y en Cataluña, pero todo tiene un inicio. Y lógicamente la CNT de los años 30 no apareció de repente mágicamente esos señores con el sombrerito rojinegro. Todo tiene un inicio. En este caso el de la CNT está en 1910 y el próximo día 1 de noviembre se van a cumplir 111 años desde su fundación oficial en un congreso en Barcelona. Lógicamente, igual que a los años 30 no se llegó de la nada, pues para crear una confederación de sindicatos, algo tan complejo organizativamente, no surge a partir de la nada, sino que fue un paso más para organizarse más y coordinarse mejor a nivel nacional e internacional de un movimiento anarquista que en el territorio español era bastante, bastante fuerte. Muy extenso, y hay que decir que al contrario que en otros lugares, la extensión de las ideas socialistas de mediados, finales del siglo XIX, que tiene su cristalización en la AIT, en la Asociación Internacional de Trabajadores, en la que estuvo Marx, Engels, Bakunin, hasta que fueron expulsados, los anarquistas, los bakuninistas, la sección española de la primera internacional, de la AIT original, era de carácter libertario, por decirlo de alguna manera, porque el anarquismo clásico de los años 70 del siglo XIX pues era pues muy federal, con algunos elementos así muy de carácter demócrata para lo que podría ser luego décadas después. Y hay que decir que en España, tanto lo que fue la FRE, que era la Federación de la Regional Española, como el posterior intento que fue la Federación de Trabajadores de la Regional Española, eran de carácter fundamentalmente libertario o anarquista, más que de, digamos, del marxismo o de un socialismo más autoritario. O sea que la CNT de 1910 cristaliza algunos intentos de organización más territoriales o menos amplios, pero ya había habido una organización muy grande, muy grande, muy grande, si no recuerdo mal, desde los años finales de los años 60 del siglo XIX, que, bueno, que eso da para otra historia. Sí. La CNT como tal en el 10 no se funda como un sindicato anarquista, había varias tendencias obreras, como has comentado, había un núcleo socialista bastante, bastante importante, y sí se define como anarcosindicalista a partir de 1919, y luego en el año 22 es parte de la refundación de la AIT, esa Asociación Internacional de los Trabajadores, que ya se había definido claramente como una internacional anarcosindicalista en contraposición otras internacionales obreras de otras tendencias, ideologías. Pero bueno, más allá de los insufribles bailes de siglas, de los infumables congresos, algo que hay que conocer, hay que entender. Pero no ahora, y no en un programa de radio. En este programa, sí, sí. Lo que hizo crecer mucho a la CNT fue la acción. Fue la acción cristalizada pues con acciones como la conocida como Huelga de la Canadiense en Barcelona en el año 19, que fue uno de los grandes hitos porque consiguió la jornada laboral de 8 horas como uno de los grandes logros que se puede decir del anarcosindicalismo español de todos los tiempos. Vamos con una canción, que hoy es un programa que, como decimos, va a ser bastante musical, y después explicamos un poquito más de esas huelgas y esos primeros conflictos más o menos revolucionarios en que estuvo activa esa CNT, que se fundó en el año 10. Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica La Canadiense se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. A la huelga, 10 a la huelga. Y a mí también, la huelga, esta es la versión de Puig, la original del cantautor, ya hemos dicho que hoy va a haber bastantes versiones, Chicho Sánchez Ferlosio, la compuso en plena dictadura franquista en el año 63 para apoyar una convocatoria de huelga general de estudiantes. La grabó en Madrid, pero no se pudo editar en España, claro. ¿Cómo era de esperar? ¿Cómo era de esperar? Sí, no sé por qué. Sobre todo hablando de huelgas tras la gran huelga del año 62 en Asturias, con la minería resurgiendo. Sí, sí. Y... es como que era un contexto bonito para hablar de huelgas, pero un contexto arriesgado para hablar de huelgas. Sí, efectivamente, sí. Y se editó desde Suecia en el disco Canciones de la Resistencia Española. La versión está de Puig. Puig es un grupo de hardcore político, se fundaron en el año 91, son de Valladolid, se separaron en 2007 y fueron uno de esos grupos de los que hoy van a sonar varios que hicieron bandera de esto del anarcosindicalismo musical, de hacer de su, sobre todo en sus inicios, eran militantes de CNT, varios de los miembros. Y no había concierto benéfico para alguno de los sindicatos de la Confederación que no contara con ellos o con Sin Dios, que sonarán en un par de canciones. Y la verdad que es un grupo, los Puig, a los que les tenemos un cariño de la hostia. Es un grupo... Sí, la verdad que sí, tanto a nivel musical como sí, en las letras. Os gusta objetivamente. Hay veces que hay grupos que fuerzas que te gusten porque son colegas y les quieres mucho, pero es uff. Puig no. Puig primero es un grupo de joder, qué grupo más bueno. Y luego pues nos hicimos colegas y sobre todo muy buenos compañeros, porque siempre se portaron guay. Primero, cada vez que tocaron en Madrid, fuera en centro social o fuera en sala, allí que íbamos. La primera entrevista que hicimos para uno de nuestros primeros fanzines fue a ellos, si mal no recuerdo. ¿No fue la primera o fue de las primeras? No, tú no estabas. Yo creo que la primera yo no estaba y la primera grupos específicamente políticos fue a Sin Dios. Hablando de... Sí, sí. ¿Sí? Yo diría que sí. No sé, esta la recuerdo. Pues igual fue la primera mía o que la de Sin Dios. Sin embargo, yo no estuve, hice la mitad de las preguntas, pero sí, no podía. Sí, la de Sin Dios me tocó a mí solo, además, precisamente porque recuerdo que fue cuando bueno, ya hablaremos de historietas de relacionadas con Sin Dios. Sí, pero bueno, eso. Sí, y pues eso. Pues, porque van a sonar ahora. Cariño de la hostia, sí, sí, y sí. Muy relacionadas, además, pues eso, Sin Dios, Puig, los muertos de Cristo, gente que se conocía entre ellos, que tenían buena relación... Y que aparte de la relación con la CNT de aquellos años, ¿no? Porque entiendo que en muchos de estos grupos ha habido gente que sí que continúa esta trayectoria de relación con el sindicato CNT, pero hay otras personas que han tenido una evolución diferente. Sí, sí, sí. Yo de hecho creo, tampoco lo diría, que ahora mismo ninguno de los que eran miembros lo siguen siendo por diversas evoluciones personales. Pero bueno, sí que hicieron bandera del anarcosindicalismo, de diversas luchas libertarias, y entre ellas, pues eso, con mucho orgullo la CNT, participaron en varios recopilatorios de varios sindicatos, etcétera. Y nosotros les montamos varios conciertos, algunos de meter 700 personas, que no está nada mal. Llega a haber un incendio ahí y caemos como ratas. Y bueno, y luego... Mete menos gente, según qué gente, en la Plaza Colón, ¿eh? Sí, sí, sí, y luego se... Y luego se hinchan. Pero bueno, estábamos hablando, hemos hablado de eso, de música, de grupos que utilizaban la música como bandera, como manera para hablar de política, y en este caso para hablar de huelgas. En esta canción que acabamos de escuchar es una referencia en general a las huelgas, y las huelgas fue algo que hizo que la CNT de los primeros años, el movimiento anarcosindical de los primeros años, tomara bastante fuerza en un contexto en el que había muchas huelgas. Sí, en un contexto mundial. Una cosa que nos queda pendiente a mí personalmente como aprendizaje es toda la historia del movimiento obrero en Estados Unidos, que debe ser brutal. De Europa, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Cómo tuvo que venir el fascismo de la mano de la burguesía para poder aplastar al movimiento obrero, sobre todo después de la revolución de los soviets en Rusia, esa revolución que tanto prometía y tan poquito dio luego, desgraciadamente. Y bueno, pues el CNT, además, como sindicato de acción en uno de los países en aquel momento más pobres de toda Europa y con más tradición revolucionaria ya de décadas atrás, como hemos comentado, y con un movimiento obrero fuerte y organizado no solamente en torno a las ideas anarquistas, sino también al socialismo y desde el principio también hacia por el comunismo, vamos. O sea, un movimiento obrero fuerte, consciente, muy bien organizado y que en el caso de la CNT, tanto por ideología de varias millones de personas como por funcionalidad por parte de otras tantas, pues fue el gran sindicato seguramente hasta el final de la Guerra Civil. Pero bueno, esto es avanzarnos demasiado. Sí, pues huelgas como la huelga revolucionaria del 17, que esa quizá más desconocida. Hemos hablado antes un poquillo la del 19, la canadiense. La explicaba muy bien la intro de la canción. Sí, está perfectamente explicada además. Una huelga empieza con una concreta de una compañía de energía en Barcelona, se extiende como huelga y el único modo que tienen de pararlo, porque la represión no puede, es transigir con una de las reivindicaciones que hoy por hoy nos parecen básicas, pero ojo, las estamos perdiendo, esas 8 horas de jornada laboral. Efectivamente, o quienes no las tenemos porque estamos trabajando con parcialidades indecentes, pero fíjate, ¿qué se le va a decir? Pues las huelgas no sirven de nada, seguro que los estiradores dijeron, no sirve de nada, pero luego no renunciarían a esas 8 horas. Efectivamente, y bien, pues eso, huelgas desde el principio, huelgas desde antes de que la CNT estuviera organizada como tal, con presencia anarquista, como comentabas tú al principio, porque hay una continuidad histórica desde esas organizaciones del siglo XIX a las organizaciones de actividades a principios del siglo XX, pues las huelgas del PAN, por ejemplo, insurrecciones que había a principios del siglo XX, se me ocurren, por ejemplo, en Asturias, y ya CNT desde siempre, desde el comienzo ya como organización conocida por ser un sindicato de acción, y bueno, pues a veces en conjunción con otros sindicatos, con el otro gran sindicato de antes de la transición, que es UGT. Recordemos que Comisiones Obreras surgen, de hecho, como unas Comisiones Obreras autónomas en 1962, con lo cual son muy posterior, pero la UGT de hecho es anterior a la CNT, y que llevan adelante una de las grandes huelgas, como es la de 1917, que sí que tuvo un carácter insurreccional, y recordemos el contexto. La Revolución Soviética, el final de la Primera Guerra Mundial, que hace que esa burbuja que hizo que en España hubiese bastante trabajo y determinadas condiciones laborales no decentes, pero sí una cierta opulencia, debido a, básicamente, que España era un país neutral y no estaba en guerra, mientras el resto del continente estaba arrasado. Y las armas también. Efectivamente, armas a los dos bandos, porque al ser neutral, claro, al Imperio Austrohúngaro y a los británicos y no pasa nada. Efectivamente, pues eso, se estaba viendo ya que la guerra estaba acabando y que se quedaba la inflación y no las mejoras para los obreros, que habían sido bastante magras, y no solamente en Rusia o en España, sino que pues en un contexto revolucionario en Italia, en Alemania, en Hungría, el contexto europeo daba para ello, una huelga que fracasó, y pues eso, después en el 19, una huelga que empezó como algo más, digamos, más sectorial, más parcial, pero que consiguió quizá el gran logro del movimiento obrero español, que es la jornada de 8 horas. Y ante todo esto, pues la respuesta de la patronal también la explica bastante bien esa pequeña intro de la canción, que está muy bien. Los sindicatos amarillos, el pistolerismo, ante ello tiene que surgir la autodefensa, muchos anarquistas teniendo que exiliarse. Y llega, ya hay un golpe de Estado en España, el de Primo de Rivera, la dicta blanda. Miguel Primo de Rivera, bueno, dicta blanda es el nombre, como la llamaban ellos, como ha pasado la historia. Bueno, claro. Dicta blanda se conoció más bien la parte final de esa dictadura, cuando ya cae Miguel Primo de Rivera y le continúa Berenguer durante un par de años, pero sí, no fue la dictadura que todo el mundo, o espero que casi todo el mundo, asocia a Franco, sino una anterior, que muchas veces la gente no sitúa, ¿eh? Claro, y piensas Primo de Rivera y piensan directamente en el hijo, el que sigue en el Valle de los Caídos. Efectivamente. Y bueno, y en ese momento la CNT es prohibida y sin embargo el otro sindicato, la UGT, no, una de esas cosas extrañas que siempre históricamente se han echado en cara de ¿por qué a vosotros no? Si esto es una dictadura. La UGT decide participar en el sistema de Miguel Primo de Rivera, una dictadura autoritaria pues igual más similar a las dictaduras de los espadones militares del siglo XIX, ¿no? Muy tradicional, muy jerárquica, con algunos elementos que empezaba a coger del fascismo, pero desde luego nada que ver con lo que luego fue la falange original y luego la falange de las Jons de Franco. Y la UGT, participa en las comisiones, no me acuerdo si llamaban jurados o comisiones paritarias, entre patrón y representantes sindicales que crea Miguel Primo de Rivera, de muy verticales, de arriba abajo, y la UGT entra en ese juego, curiosamente incluidos los sectores más radicales de la UGT, con personas como Largo Caballero, que tenía una tradición ya revolucionaria muy, muy potente, con gente como los sindicalistas de carácter socialista de Asturias, que ya venían de unas luchas muy potentes en las minas asturianas, y es algo que hay que echar en cara, porque es para echárselo en cara. O sea, mientras la CNT estaba prácticamente desarticulada y perseguida y en la clandestinidad, y alguno de los grandes mitos del anarquismo ibérico se curtían atracando bancos para poder financiar el movimiento y ejecutando a gerifaltes del régimen, la UGT colaboraba y se mantenía en la legalidad. Son de estas cosas que además no comprendes cómo en 4 o 5 años pasan de la huelga casi insurreccional del 17 a colaborar con una dictadura ultraconservadora, que sí, es como se puede catalogar esa dictadura. Sí, fascista todavía no, desde luego, pero no, para nada. Antes de meternos en los años 30, la guerra civil, que es quizás, ya lo hemos dicho, ese momento de gloria del anarcosindicalismo hispano, vamos con otro grupo de punk hardcore donde había militantes de la CNT y que hacían gala de ello. En este caso, militantes de Toledo. Hablamos de Los Insurgentes, un grupo que funcionó entre 2001 y más o menos 2009. Para mí se despidieron sin pena ni gloria para lo muchísimo que molaban. Un grupo que fusionaba muy bien eso de una muy buena música en esos estilos de punk hardcore, con unas letras cojonudas y sobre todo una actitud y una manera de funcionar absolutamente coherente, tocando siempre por sindicatos, colectivos, sacando unos discos muy currados, sin que, porque lo que decimos, la autogestión no significa currar, unos discos trabajados de la leche y bueno, que sonaban así de contundentes. Esclavos en nómina de Insurgentes desde Toledo en este Cienfuegos número 137 grabando en directo en Radio Sata. Hoy, anarcosindical musical anarcosindical. Y llegamos, dentro de este repaso histórico acompañado de mucha buena música ágrata, llegamos a los años 30, a los considerados años de gloria del anarcosindicalismo español, de la CNT como gran protagonista, aunque hay más siglas de las que iremos hablando. Y porque lo que hay que decir y lo que venimos un poco hablando es que era una fuerza política real, una alternativa factible al estado de las cosas. La revolución obrera no era un concepto teórico, sino era algo que se veía al alcance de la mano, para empezar, porque tenían el ejemplo de otra revolución obrera no tan lejana como la ya mencionada revolución soviética, que no convencía mucho a la gente, pero el contexto en España era el que era. Así que eran muy comunes alzamientos revolucionarios durante aquellos años 30, con participación activa de los hombres y mujeres de la CNT, sí, como no. Por ejemplo el más claro, el del 34 de las Asturias. El 34... El 34 como la gran insurrección obrera, ¿no?, durante la República, y la gran insurrección obrera desde la Revolución Soviética. Así que se consideraba y se consideró en Europa. Es curioso porque, quitando en Asturias, en España, ya lo hemos hablado muchas veces, es algo que ha pasado muy de puntillas a nivel de historia, pero a nivel europeo, cuando se analizan las revueltas, insurrecciones y revoluciones del siglo XX, se piensa siempre y se habla de la Revolución Soviética, evidentemente, de la del 5 y la del 17, de la insurrección asturiana del 34 y ya posteriormente de la Revolución Española del 36. Es algo que va muy unido. Pero aparte, específicamente la CNT consideraba que el hecho de poder organizar pequeñas insurrecciones, habitualmente de zonas bastante aisladas y demás, por sí misma, era algo positivo para el movimiento, y lo llamaban a sí mismo la gimnasia revolucionaria. Hablamos de las insurrecciones de Casas Viejas, las de Fígols y el Alto Llobregat, en Arnedo, en La Rioja, son igual las tres más conocidas o las que me vienen a la cabeza. Algo que ya venía, es algo histórico del anarquismo, puesto que ya Malatesta y los anarquistas italianos del 19 hacían lo mismo. Proclamar el comunismo libertario en algún pequeño pueblo y, bueno, pues normalmente eso era aplastado por la policía o el ejército porque las fuerzas eran bastante menguadas, ¿no? Y lo curioso de tanto de estas insurrecciones como de la Revolución Española del 36-37, que es de carácter anarquista fundamentalmente, es que viene en un contexto en el que a nivel mundial el anarquismo ya había estaba en reflujo. O sea, las corrientes del socialismo dominantes eran o bien la socialdemocracia, que en España en el PSOE, la UGT y algún otro pequeño partido de izquierdas o republicanos de izquierdas, o bien el comunismo, representado en España por el Partido Comunista, evidentemente, y por otros pequeños grupos marxista-leninistas, que, bueno, que tampoco nos vamos a meter en esto, sí, que sería muy largo de explicar. Solo en la ya compleja historia del anarcosindicalismo. Efectivamente. Pero es curioso, ¿no?, que surge en un contexto de reflujo del anarquismo a nivel internacional. Sí, sí, llega pues el gran mito pues casi del anarquismo mundial. Y sin el casi, desde luego. Así, para quien no sepa bien de qué hablamos, es al golpe de Estado fascista que esperaba triunfar en unas semanas en todo el territorio español, le siguió una respuesta obrera donde el papel de la CNT fue crucial en muchísimos territorios, armando milicias, resistiendo, y muy especialmente en Cataluña y Aragón, que es donde fueron absolutos protagonistas de detener el golpe de los generales fascistas. Ahí fue la organización obrera más fuerte. Y junto al irrenunciable objetivo de parar el golpe fascista, pues ese objetivo fue mano a mano con otro: hacer una revolución anarquista. ¿En qué consiste esa revolución? Colectivizaciones en el campo, especialmente el aragonés, y en industria y servicios en la ciudad, concretamente y sobre todo en Barcelona y periferia. En Barcelona, bueno, habría que decir un poco que se repartieron, pese a ser con diferencia en los meses, semanas iniciales de la guerra, la organización política más fuerte de todas. Es más, hicieron el parguela, fueron generosos, lo que fuera, aquí, y no acabaron con la Generalitat, sino que abrieron la mano al resto de tendencias antifascistas. Aquí sí que voy a tirar de mi vena de historiador, que está toda la historiografía anarquista, no es nada que quien conozca el tema le vaya a sorprender, pero hay un momento cuando se consigue parar el golpe de Estado y se aplasta a los militares en Barcelona, que el presidente de la Generalitat se reúne con los dirigentes de la CNT y literalmente les entrega el poder. Les dice, ahora sois vosotros quienes tenéis el poder, ¿qué queréis hacer? Básicamente. Entonces hay una reunión, un plenario, que una reunión inmensa de o de la gente, digamos, que podía decidir dentro de la CNT, para no explicar con palabras técnicas, y la opción eran dos. Era bien instaurar una dictadura anarquista, con todo lo extraño que pueda sonar así, pero básicamente nosotros tenemos el poder y lo vamos a ejercer, o, como tú dices, compartirlo con las otras fuerzas políticas. Algo que de primeras suena mucho más libertario, pero que en la práctica fue el principio del fin de, de la revolución. Pues el verano de la anarquía fue el verano de la anarquía y no la anarquía en la que vivimos hoy. Ahora es muy fácil decir que se equivocaron, claramente, supuesto, sí, pero sí. Hay que conocer el contexto también. Y eso, pero bueno, la CNT organizó, además de esas colectivizaciones en la industria y en el campo, milicias que a la par que resistían al fascismo imponían el orden revolucionario anarquista donde tenían la capacidad para ello. Había comités anarquistas para organizar el día a día en esos lugares donde la CNT era la organización más fuerte, o en el reparto de galones se lo habían quedado. O las cosas como son, en lugares, sobre todo en el campo aragonés y demás, donde la UGT, por lo menos las bases del UGT del PSOE, eran tan revolucionarias como el anarcosindicalismo, y se trabajó por el socialismo de base entre ambos sindicatos. Al final, muchas veces la gente de base tampoco entendía entre CNT y UGT, eran movimientos hermanos prácticamente dentro del ámbito del socialismo, y yo me da la sensación de que en el campo, por ejemplo, esas diferencias ideológicas no se desvaían bastante. Sí que hubo mucha gente del UGT participando, evidentemente entre los cuadrados y la gente dirigente, había muchas diferencias entre cómo tenía que ser esa revolución o si era el momento para que hubiera la revolución. Sí, es el gran debate. Tenía tanta fuerza la CNT que a nivel estatal, en el gobierno popular de la República hubo ministros anarquistas, que suena también, claro, vamos a hablar antes, la dictadura anarquista, los ministros anarquistas, conceptos que un poco explota la cabeza. El 4 de noviembre del 36, o sea, va a ser 70 y pico años dentro de poco, cuatro dirigentes de la CNT entraron en el nuevo gobierno de la República en guerra que presidía el antes mencionado Francisco Largo Caballero, del PSOE. Cómo da vuelta en la vida, ¿eh? Sí. Pues estos cuatro ministros eran Federica Montseny, Juan García Oliver, Joan Peiró y Juan López. Si bien el verano de la anarquía no estaba en su mejor momento, el gran debate era hacer la revolución a ganar la guerra, y se iba inclinando hacia la segunda opción. Esto se vio un poco como un tema pragmático. Tampoco duraron mucho, no se puede casi ni juzgar su labor como legisladores, pero bueno, el caso es que sí, la única revolución anarquista que ha triunfado, aunque no fuera mucho tiempo, fue esta de España en el 36, y la protagonizaron fundamentalmente unas siglas, CNT. Se la ha cantado mucho, pero nos vamos a quedar con esta canción larga, pero imprescindible y bonita. Sin Dios, con su 1936, Un pueblo en armas. We'll be right back. 76, el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Mientras se puede defender, se bate como un león, en la retaguardia los cobardes preparan la traición. Burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando las cadenas que pondrán a sus hermanos. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital y pone con fuerza el soñado ideal. 1936, el pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital, comunismo libertario, revolución social. Combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Se referían al pueblo del Estado español, perdón. A los pueblos. A los pueblos. A los pueblos del Estado español. Temazo, temarraco este de Sin Dios, y bueno, yo creo que la apología más bonita de la revolución del 36. Antes, cuando hablaba de que una canción de hardcore podía ser un himno, esta quizás un poco más, un hardcore más suave, pero esto es un puto himno y ya está, y punto. Igual Sin Dios, que fue precisamente, en Madrid se hablaba mucho durante 10, 12 años de la gente que había nacido, habíamos crecido con la generación Sin Dios, ya que era una banda muy, muy, muy cercana a CNT. En un momento, además, en que la CNT tuvo unos años muy, muy, muy de bajón, desde finales de los 80 hasta igual los años 2000, con muchas polémicas, avanzando mucho, pero esto ya no son los años 30, los años 40, los años 20, en la que la CNT es la gran organización de todos los anarquistas y las anarquistas, sino que seguramente gran parte de los y las anarquistas no están dentro del sindicato de CNT. Y en el que, pues, por una parte Sin Dios eran muy conocidos por esa apología de CNT. Os tocaban con la bandera de la CNT, uno de los bafles. Efectivamente. Muy pocos grupos verás que actúen con la bandera de una organización específica. Efectivamente. Puede ser con una ideología general o un territorio, pero de una organización, muy poquitos. Sí. Por otro lado, porque era un grupo que, saliendo más allá de los temas anarcosindicalistas, sí que explicitaba en sus letras y en sus libretos enormes un montón de luchas del ámbito anarquista y antifascista. Y por otro lado, pues porque Sin Dios siempre fue muy conocido dentro del ambiente por sus grandes polémicas, que no vamos a entrar aquí. Le podríamos dedicar un día al programa de polémicas de Sin Dios. Sí, pero un rollo. Estamos hablando mucho de Sin Dios y Sin Amigos. Sí, sí. Y gente que, bueno, que en nuestros años sí que tuvimos ocasión de tratar bastante a menudo. Y yo siempre lo dije, lo sigo diciendo a día de hoy, eran muy polémicos, pero yo con ellos siempre me llevé muy bien. Y con otros, sí. Tanto en lo personal como en lo político y lo anticomercial. Teníamos una distribuidora, ellos tenían la suya, nos pasamos el material con absoluto respeto. Igual entramos en unos críos a los que podrían habernos mirado por encima del hombro, y al contrario, todo facilidades, con lo cual, máximo cariño. Hablábamos antes de la Montseny, de García Oliver, Peiró, Juan López. Hay cientos y cientos de nombres ilustres de anarquistas de esos años 20, 30, y otros muchos no tan ilustres, pero igualmente importantes. El caso es que, hablando de anarquismo, hay un nombre que destaca sobre todos. No hablamos de los componentes de Sin Dios. Si la revolución del 36 es el gran mito y leyenda del anarquismo español, la persona que encarna todo ello es Buenaventura Durruti. Durruti era leonés de nacimiento, nació en el año 1896, obrero ferroviario de profesión, y tiene una biografía de película y antes lo hablábamos fuera de micro, película que no se ha hecho. Sí, sí, que teniendo en cuenta que durante estos últimos años, con el tema de revisar la historia reciente, se están haciendo pelis con gente, digamos, de nuestro ámbito, pues ya sea Salvador Puchantich, sea alguno de los presos sociales más famosos, así me viene a la cabeza lo más rápido. Durruti está incluso para... del Che se ha hecho hace no mucho, sí, una... pero bueno, de gente, digamos, de nuestro ámbito del Estado español, ¿no? Da para hacer peli de acción. Sí, las sí, sí, voy a hacer algunas pinceladas, porque sí hay biografías muy buenas, sí hay obras más o menos de ficción ahora, muy buenas. Ahora comentaré, porque hay alguna cosa sí, que... Sí, bien, bien. Vamos. Pues eso. Pues esa biografía de película, Leones de Nacimiento, empezó a trabajar muy, muy jovencito. Primero estuvo afiliado a la UGT, porque, como decimos... La gente con esas ganas de reivindicar se sentían identificados con ellos, como cambian las cosas. Participa en la huelga general revolucionaria del 17, huyó de España para librarse del servicio militar, porque entonces el servicio militar podía ser ir a la guerra en África si y era, que te si cortaran era, la cabeza. Si eras pobre era que te mandaran a Marruecos y ser o un asesino de rifeños o que te cortaran la cabeza, efectivamente. Sí, sí, sí, o que te asesinaran ellos porque estaban defendiendo su tierra, eso era así. Pues cuando regresó en el 19 se instaló brevemente en Asturias, en La Felguera, donde se afilió a la CNT. Y dentro de esa CNT fue uno de los representantes del sector más anarquista, no lo hemos mencionado, la FAI. Él era uno de los representantes del sector faísta, Federación Anarquista Ibérica. Se volvió a exiliar a Francia y a su regreso en el 22 en Barcelona formó el mítico grupo de acción Los Solidarios, que fue protagonista de atracos revolucionarios, ajusticiamientos... En su momento, del mayor atraco de la historia del país, como fue el atraco, yo creo que era el Banco de España en Gijón. Era en Gijón Seguro, sí, sí, en el 23, sí. Si no recuerdo mal. Y vamos, es un mito. Sí, pues, cárcel, más exilio, campañas por su amnistía, participación en otros alzamientos, igual de revolucionarias de las que hemos mencionado antes algunas... Y en el verano del 36 su leyenda siguió creciendo porque fue muy, muy, muy importante en esa resistencia de Barcelona al golpe, pero se cansó muy pronto de todas estas disputas políticas y ese reparto del poder revolucionario en la Barcelona del 36, y él dijo que su sitio estaba en el frente. Él era un hombre de acción, se había estado en la acción en tiempos de paz, entre comillas, no iba a estar en la acción en tiempos de guerra. Se creó la mítica columna Durruti dentro de esas milicias antifascistas. Que dio nombre a una banda de hardcore madrileña de los años 90-2000. Y una de punk rock, creo que inglesa, en inglés. Holandeses, si no holandeses, recuerdo Durruti mal. Column. Creo, sí, no sí, estoy sí, seguro, pero... Sí, en general... Los holandeses eran DX, otra de las grandes bandas. Que también hablaron de la guerra civil con un disco temático, con los colores rojo y negro de CNT, como estética del disco. Y bueno, la columna de Urruti, además de sacar grandes discos, no consiguió liberar Zaragoza de los fascistas, pero sí iba implantando el comunismo libertario en el campo aragonés según iba avanzando. En noviembre llegan a Madrid, el gobierno legítimo de la República reclama ayuda para resistir a un Madrid que está empezando a verse rodeado por el avance fascista por el oeste y el sur. Y bueno, y por el norte también un poquillo, para participar en esa defensa de la capital republicana. Y ahí es donde muere Durruti, en el frente de la ciudad universitaria. Sí se da por sentado, herida de bala, con mil y una versiones. Bala amiga, bala enemiga, accidente... Pues mira, hay tantas versiones que tampoco... Sí, sí, nunca se supo. Yo personalmente tampoco he tenido mayor interés en... Sí, en una guerra pues mueres, sí, ya está. En investigar, porque realmente sería algo bastante difícil. Sí que verá que cambiaría bastante que hubiera sido asesinado, por ejemplo, como se defienden algunos autores, por unas balas del Partido Comunista. Hay algunas teorías, por ejemplo, quien le guste el ensayo puede leer Durruti en su laberinto, del teórico Miguel Amorós, que defiende que no le llevan a matar, o sea, el hecho exacto de su muerte no le mandan directamente, pero que se le manda un contexto en el que era muy fácil que muriera dentro de los propios gerifaltes de la CNT, Federica Montseny, García Oliver, para quitarse una persona incómoda porque sí que tenía una postura revolucionaria cuando el resto... Sí. Estaba siendo cada vez más asimilado por el poder. Es una teoría. Quien le guste el análisis, les recomiendo este libro. Quien le guste las biografías, hay una biografía gigantesca que no he sido capaz de empezar, que deben ser mil y pico páginas, escrito por Abel Paz, su biógrafo oficial, realmente, y creo que se llama Durruti, literalmente, la biografía, editado para Fundación Anselmo Lorenzo. Y luego, a quien le guste la novela, hay un novelón que salió hace relativamente poco, primero en asturiano y luego también en castellano, premiada bastante allí, de Paco Álvarez, un escritor gijonés, Lluvia de Octubre, editado por Hoja de Lata, una editorial también de Gijón. Y es una novela súper bien escrita, muy divertida y además que se ha investigado. O sea, realmente juega mucho también con la muerte de Durruti, pero juega mucho con su vida y con sus años en Asturias y demás. Debe ser interesante las cosas como son. Yo no soy muy mitómano, pero tengo que ser un personaje sí, guay. Sí, o sea, es personaje de película. Sí, mito sí, para sí. Lo malo, mito para lo bueno y el comienzo del fin de la CNT, claramente. Uh-huh. Como gran sindicato español. Sí. El caso es que el entierro de Durruti unos días después de esa muerte por bala en el frente de la ciudad universitaria en Barcelona fue uno de los actos más multitudinarios de toda la guerra, al menos en la retaguardia, y que además tiene la curiosidad que fue documentado por la industria colectivizada del cine en Barcelona. Y aquí pues quiero comentar que uno de los camarógrafos de aquel día fue el director de fotografía Juan Mariné, que es una persona que con más de 100 años, si no me equivoco, nació en el año 21, o sea que tiene sus 100 años para cumplir los 101, sigue siendo el director de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid y sigue estando en activo. Y he tenido la oportunidad de oírle hablar en persona sobre aquello y la verdad es que es algo muy, muy, muy recomendable escuchar hablar de esta persona. Y bueno, como toda la leyenda, Durruti dio mucho que escribir, menos películas de las que nos hubieran gustado y mucho que cantar. En su propia época protagonizó coplas, después cantautores, también por supuesto rock, punk, hardcore y ni siquiera ese personaje que tantas contradicciones nos genera, como es Loquillo, ha podido resistirse al encanto de Durruti. Aunque eso sí, la canción, hay que ser sinceros, es una canción 100% Loquillo, con ese tono de nostalgia y de derrota. Oye, a mí me gusta mucho, ¿eh? No, es un temón. ¡Viva Durruti! Un gélido silencio en la diagonal anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. No se levantan barricadas, nadie tras los parapetos, lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros. De las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria, la última hora del último día, El último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. El último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. Jodido loquillo, ¿eh? Las contradicciones que nos genera este personaje, este sí. Artista. Lo que cuesta en este caso separar al artista de la obra, porque la verdad estaba hablando fuera de micro, nos mola un huevo. Claro, porque por un lado es verdad que el tío es bastante tonto y ha tenido opiniones políticas muy chungas y algunas de sus canciones, pues las letras evidentemente no pasan el más mínimo filtro. Pero por otro lado... Vaya, hace esto el hijo de puta. Hace esto, es de Badalona, que siempre es bien. Y... Sí, como el vión. Porque es la clase. Hostia, sí, es verdad. Es que... Bueno, a ver, pero sí. Mejor Badalona que Santa Coloma. Pues yo creo que el siguiente grupo que va a sonar era de Santa Coloma, si no me equivoco, o alguno. Cornellá. De Cornellá, ahí. Me baila la periferia barcelonesa. Seguro que dicen. Seguro que ellos confunden Alcobendas con Getafe, o sea que. Y Pinto y Parla, que eso pasa mucho y a mí me indigna. Volvemos. Mucho gilipollas por ahí suelto. Sí. Volvemos tras este Viva Durruti. Y bueno, ya lo decimos, la historia del anarquismo en España se suele asociar siempre a esos años 20 y 30, también un poco a la anterior, la escuela moderna, etcétera. Pero hoy nos hemos centrado más en todo esto, en la historia de la CNT. Parece que allí acabó la historia, pero no acabó. Lógicamente, yo qué sé. No volvió a ser lo mismo las cosas tras la gran doble derrota en la guerra. Yo hablaría incluso de triple derrota. Por un lado, la derrota ante Franco, ante el fascismo. Por otro lado, la derrota ante el comunismo y las corrientes, digamos, de izquierdas que estaban siendo dominantes desde hace ya unas décadas en el mundo occidental. Y por otra parte, la propia derrota de la CNT contra sí misma. De haberse quedado anquilosada, de no haber sabido evolucionar, porque también el PSOE perdió la guerra, también el PC perdió la guerra, y la evolución es verdad que fue bastante despreciable. Quizás esa derrota es interna dentro de CNT, porque ya desde prácticamente... Ya había tenido escisiones, la CNT siempre tuvo escisiones. Hay otro gran personaje de la CNT de los años 20 y 30, del sector más reformista, que posteriormente abandona la CNT, como es Ángel Pestaña. Que ha sido difamado además por supuestas cercanías con el falangismo. De hecho, hace muy poquito ha salido un libro efectivamente pensado para eso, pues que su tesis es romper esa leyenda negra que pesa sobre Ángel Pestaña de su acercamiento al falangismo. Sí, el título es tan provocador como Ángel Pestaña, falangista. Efectivamente. Luego su título es como un desentrañando esta mentira histórica o algo así. Él ya era pues bastante criticado dentro de la CNT en los años 20 porque se opuso al pistolerismo, por ejemplo, y cosas así, pero bueno, digamos que aunque siempre había tenido escisiones y divergencias mucho más grandes que, por ejemplo, dentro del comunismo, donde si divergías te cortaban la cabeza, o te pegaban un tiro en la nuca, o te mandaban al gulag, las grandes escisiones y las escisiones que llegan hasta hoy surgen ya en los años 40, y por otro lado esa gran derrota ante el modelo socialdemócrata, el modelo de pacto, que surge después de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial, en el que el acuerdo es: hay que reconstruir por una parte Europa y por otro lado vamos a dar beneficios a los obreros, una serie de medidas para que no vivan en la explotación y no vayan a la radicalidad, y a cambio, desde el capitalismo, desde el capital, desde la dominación, pues vamos a evitar llegar a situaciones como la del fascismo, porque es insostenible. Qué bonito lo has contado. Pero todo lo que hemos contado de estos años 20, 30, todo ese apoyo tan grande que podía tener el anarquismo, no venía solo por esa acción, no venía solo por ese pistolerismo, venía porque detrás había un trabajo de base muy, muy, muy importante, que no queremos cerrar esta primera parte de este musical anarcosindical sin hablar de ello, todo el frente cultural y el papel de los ateneos. Porque fue muy muy importante y en muchos casos el sindicato estaba directamente detrás de ellos. De los ateneos y del ambiente cultural, el anarquismo fue fundamental para una cosa tan importante como la alfabetización de este país desde finales del siglo XIX, pero ya con la organización de CNT y con las estructuras que te da una organización como un sindicato y la, digamos, el que la CNT tuviese bajo su ala y bajo su manto gran parte del movimiento, no todo, pero gran parte del movimiento anarquista de los años 20 y 30, al contrario de lo que es en la actualidad, hacía pues que cosas tan comunes como echar la partida, ir a leer el periódico, ir al teatro o al cine, estudiar, el apoyo cotidiano de tengo un problema económico, ¿quién me echa una mano? Hasta el apoyo a huelgas que no eran de carácter laboral, como las huelgas de alquileres, algo que se está recuperando estos años, fundamentalmente por la gente anarquista de Gran Canaria, por ejemplo, contra los cortes de suministros, hacía que no es que el anarcosindicalismo o el anarquismo se viviera como dentro del ámbito laboral, con todo lo importante que era, en un contexto en el que gran parte del movimiento obrero trabajaba en fábricas, en la que te veías todo el rato, trabajabas al lado, vivías al lado del trabajo, sino que era algo que impregnaba toda la vida cotidiana. Hablamos también de que en los años 20 empiezan a hablarse de elementos tan extraños durante el franquismo y hasta los años 70 como de naturaleza, de alimentación, de deporte, de sexualidad, de feminismo, de emancipación de la mujer, y todo eso hacía que las personas, digamos, no estuviera en un sindicato que te hacía el apaño, sino que cotidianamente tu vida era esa comunidad. Eso es, sí, lo que en el otro bando pudieron ser las parroquias. Pues, sí, por ejemplo, no, sí, y, la y, vida. Sí, es, efectivamente. Sí, sí, sí. Claro. Tu vida más allá. No, iba a decir más allá del trabajo, no, tu vida, tu día a día, te lo daba el sindicato, el Ateneo, era un poco sí. El modo de tener una vida plena o intentarlo en la medida del posible. Y además, al contrario de lo que desgraciadamente es en el día de hoy, la CNT, y eso yo sé que a ti te va a encantar contarlo, la CNT como gran organización en el ámbito de la creación de la cultura, de la prensa, de la literatura, del cine, del teatro. Vino Einstein a hablar delante de los sindicatos de la CNT. En general, la historia de las publicaciones anarquistas en España es fascinante. El Tierra y Libertad, que mencionábamos antes, donde se publicó primera vez la partitura. Que publicar una partitura orquestal en un periódico obrero, a mí me parece ya de por sí, primero del ir pensando en que la gente que te lee puede llegar en algún momento dado a tener ese nivel de poder leer una partitura y también tener claro de que no tiene que quedar reservada la cultura para las élites, sino que tiene que llegar a todo el mundo. Pues eso, el Tierra Libertad, Solidaridad Obrera. Hoy en día la principal cabecera del periódico CNT se llama CNT. Otra de esas publicaciones siguen existiendo. La verdad es que era tremendo. Y sobre todo eso tenía el valor real de que para que lean la prensa libertaria tienen que saber leer. Lo que has comentado antes, lo de alfabetizar a la población en un país en el que el analfabetismo era galopante, no se lo tomaban en serio, no era importante que el pueblo supiera leer. Muy posiblemente una decisión política. Seguramente. Todo el mundo habla de Lorca y de... Se me ha olvidado el nombre. Machado, Miguel Hernández... No, de las obras... Se me ha olvidado. De la obra que hizo la República para extender la cultura... De repente me he quedado en blanco del todo. La magia del directo, joder, la magia del directo. Sí. Ah, bueno, sí. Y que fue fundamental, pero... La barraca, efectivamente. Barraca. Pero, y las misiones pedagógicas y demás, que fue más desde el ámbito republicano, más oficial. Todo eso tuvo una importancia extrema y es de agradecer, evidentemente. Pero se olvida la parte de la autoorganización, que era la parte del anarquismo. Sí, sí, sí. Y así que bueno, ahí queda ese recuerdo, esa importancia que no se nos puede olvidar del frente cultural. Hemos hablado, por supuesto, y no para criticarlo, de todo el frente de las armas, las huelgas, las insurrecciones, los enfrentamientos, pero todo eso tiene que ir apoyado en un frente cultural fuerte, porque si no, la chispa no prende. En lo cultural, que está prácticamente olvidado, pero fijaos que en esos recoldos, en esas cenizas, todavía en este año 2021 nos podemos encontrar con el centenario de uno de los grandes de la cultura española del siglo XX, como es Fernando Fernán Gómez, que fue militante de la CNT, que fue orgullosamente anarcosindicalista hasta su muerte. De hecho, fue enterrado con una bandera anarcosindicalista encima de su féretro. Y que un ayuntamiento como el de Madrid se está viendo obligado a tener que poner la bandera anarcosindical en la propaganda institucional de los actos por el centenario de su nacimiento. A mí me fascina de qué filtros han pasado ahí, filtros del absoluto desconocimiento por parte... No, lo dudo bastante, porque yo he leído... Han querido pasar del tema, porque de este ayuntamiento, de este PP tan, tan furibundo, tan facha, tan chungo, porque no son otros PPs que intentaban disimular... Me da sensación de que se la han colado. No, porque yo he leído alguna noticia de periódicos de la línea y hablan claramente de Fernando Fernán Gómez, anarquista. Y Fernando Fernán Gómez, que a toda esta gentuza que gobierna el ayuntamiento y a toda esa gentuza que nos hizo perder la guerra, ¿a dónde les habría mandado? ¡A la mierda! Efectivamente. Pues con esto vamos a ir terminando. Hemos hablado mucho de la Barcelona anarquista, por supuesto lo merece esa Rosa de Foc, ¿no? Esa también capital del anarquismo y de las colectivizaciones durante el 36, sin lugar a dudas. Capital del anarquismo, incluso a día de hoy, quizá junto a Atenas. Probablemente, sí. Y que gracias a la vanguardia nos podemos echar unas risas, como cuando cada vez que hay unos disturbios especialmente graves hablan de que es lo más duro que ha pasado Barcelona en siempre, básicamente, y dices, hostia, es que... Sí, que es una ciudad en la que han vamos a ver, teatro, vamos sí. A ver, pero bueno, sí, a la sí, mierda sí. También la vanguardia, joder. Pues del área metropolitana de esa Rosa de Foc venía el grupo con el que vamos a cerrar el programa de hoy, esta primera parte. Teníamos pensado meterlo todo hoy, pero nos liamos a hablar de cosas que más o menos sabemos y más o menos nos apasionan y se nos va la hora. Gracias a Dios, es como se llama el grupo, gracias a Dios, nosotros no agradecemos nada a Dios. Un grupo que podrían estar por actitud, por temática de las letras, incluso el modo de presentar los discos en ese mismo saco en el que estaban Sin Dios, Puag, Los Maestros de Cristo, no terminaron de petarlo, sí, duraron al mismo nivel. Duraron menos, la verdad, es un grupo que duró muy poquito, tuve cierta relación personal con alguno de ellos y un grupo que ya me gustaba mucho, mucho, mucho y no, sencillamente no cuajó. Y nos despedimos con una canción suya de su disco Sin Bandera, que se llama Sin Conciencia. Y le he metido una cosa de más por aquí que no debería estar sonando. Y ahora sí que sí, nos vamos con Gracias a Dios, Sin Conciencia. Esto ha sido Cienfuegos 137, esa primera parte del musical anarcosindical. Siendo incapaces de renunciar. Totalmente desorganizados, nos encaminamos hacia el abismo de la sumisión, de la sumisión, de la sumisión total.